y no está. Eva, quisiera gritarte a mis brazos, vuelvas pronto, tía. Extrañándote, mirando tus frases de amor, recorriendo mi vista el mensaje que dice te amo. Y al final siete letras tu nombre, un beso y adiós. Eva, extrañándote y una foto en mi mesa de luz. Solo tengo el aroma que en ti en mi almohada quedó. Y entre cuatro paredes un techo, testigos y amor. Ahí va, vamos. Silencio en mi mente. Quiero reaccionar, acariciarte y no estás. Eva, quisiera gritar que a mis brazos vuelvas pronto. Vamos, extrañándote, mirando tus frases de amor, recorriendo mi vista el mensaje que dice te amo. Y al final siete letras tu nombre, un beso y adiós. Vieja, ahí va, vamos. Extrañándote y una foto en mi mesa de luz. Solo tengo el aroma de ti que en mi almohada quedó. Y entre cuatro paredes el techo, testigos de amor.